Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Sí, Señor, amado. Que el Señor los bendiga, mis hermanos. Amén. Mis primeras palabras son para agradecer a mi Dios la maravillosa oportunidad que me concede de poder estar aquí en su casa de oración alabando su nombre. Amén. Que muchos jóvenes, quizás de mi misma edad o menos incluso, se encuentran en otro tipo de circunstancias muy lamentables, pero fue la voluntad de Dios que estuviera aquí en sus caminos y usted ve igual, así que es una bendición. Amén. Gracias a Dios porque también me ha ayudado en mi estudio. Ya terminé mis clases, solamente tengo que ir a dar mis exámenes y Dios me ha ayudado bastante, mis hermanos. Amén. Quería agradecerlo aquí también, para la gloria de Dios, Él me ayuda. Amén. Doy gracias a Dios porque podemos estar compartiendo aquí en esta vigilia. Así es. Mucho más emocionante para mí porque es de joven. Gloria a Dios. Amén. Y ahora nos estamos así, estamos enfrentando todos estos cultos, estos servicios con un espíritu distinto. Así con es. Un ánimo distinto desde que gloria ocurrió ese maravilloso evento del camino de Quillota hacia Viña del Mar. Que Dios nos bendiga. Vamos a buscar la palabra del Señor, que está en Levítico capítulo 19. Levítico capítulo 19, el versículo 2. A medida que lo vamos encontrando, nos ponemos de pie y le damos lectura en el santo nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. Demos gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Que el Señor nos bendiga. Amén. Y le voy a pedir que esté clamando en su banca por este predicador. Amén. Gloria. Bueno, mis hermanos, el mensaje de hoy va a tratar de la santidad. ¿Y por qué? Porque, cierto, estamos en una vigilia. Los jóvenes hemos tenido una semana donde hemos estado haciendo oraciones, ayuno, para prepararse para un día especial que celebra la Iglesia de la Cristiandad Mundial, que es, cierto, uno de los sacramentos de la Iglesia Evangélica, que es la última cena del Señor. Pero vamos a hablar hoy día de este tema, no tan solamente porque se acerca esa fecha, que nuestra Iglesia lo va a conmemorar, sino porque es algo que nosotros permanentemente tiene que ser la preocupación del cristiano, la santidad. Hoy día vamos a hablar de santidad, pero de una manera especial. Porque siempre que se habla de santidad, algunos como que dicen, oh, ¿cierto? Como que parece que el mensaje viene duro, o más de alguno va a sufrir una corrección. Vamos a entender, mis hermanos, que la santidad no es tan complicado como parece. Que el Señor nos bendiga. Amén. Mi sermón se llama hoy día el camino de la consagración. Vamos a hablar de consagración. Pero primero, para entender qué es la consagración, tenemos que primero entender qué es lo que es la santidad. ¿Sabía usted cuál es el primer concepto que hace mención la Biblia? La Biblia, la primera mención que hace a la santidad. Porque antes de ver usted adentro, tabla del libro, Génesis, libro primero de Moisés, ¿qué ve primero usted? La tapa. ¿Y qué dice? Santa. El primer concepto que hace mención la Biblia es a la santidad. De hecho, la palabra santidad es la palabra que más aparece en la Escritura. Y en las veces que más se nombra a Dios es por su santidad. Porque es un atributo importante. Es del hebreo kadosh, cuya etimología es incierta. Para algunos significa brillo, para otros separar. Pero cualquiera de los dos significados es preciso. ¿Ah? Dios nos separa a nosotros para poder brillar. Que el Señor nos bendiga. Bueno, y la palabra santidad en la Biblia se usa para tres cosas principales. Primero, para aludir al sumo atributo del carácter de Dios. Segundo, la calidad de las cosas u objetos relacionados con el culto al Dios Santo, también. Y tercero, el estilo de vida personal, privado y público que deben seguir y practicar los servidores y adoradores de ese Dios. Esas tres cosas. En relación a lo primero, como el sumo atributo del carácter de Dios, santidad se refiere a la perfección moral de Dios. Gloria a Dios. Es decir, su pureza absoluta. Esa es la santidad de Dios. Dice la Biblia en Salmo 99:9 que Dios es santo. Santo es su nombre, dice el 99:3 también. ¿Por qué nosotros decimos santo es su nombre? ¿Por qué aparece esa expresión en la Biblia? Porque en el Antiguo Testamento el nombre de Dios no se pronunciaba. Era innombrable Dios. Wow. Tal así que el nombre de Jehová o de Yahvé, Yahweh, que estaba escrito en los libros, la Torá, se sustituyó por Adón o Adonai. Entonces cuando el rabino leía, en vez de leer Yahweh, él leía el Señor, para no nombrar el nombre de Jehová. Si lo hacía, incluso lo mataban. Y eso era tomarse muy extremadamente el mandamiento que decía no usará el nombre de Dios en vano. Entonces, para no incurrir en eso, los judíos ni siquiera lo nombraban. Y entonces, para referirse a Dios, siempre decían de el nombre. ¿A quién adoras tú? Yo adoro al nombre. Como a ese que no se puede nombrar. A ese. Entonces decía, santo es tu nombre. El nombre de Dios era el mismo. ¿Ah? Entonces decía, santo es tu nombre. Cuando uno dice santo es tu nombre, está diciendo santo es Dios. Que el Señor nos bendiga. Y Isaías destaca también su soberanía y su oposición al pecado. Estamos diciendo que la perfección moral de Dios, la pureza absoluta de Dios. Entonces todo lo que es malo, todo lo que es pecado, se opone a su carácter, se opone a su santidad. Es algo que Dios rechaza porque está contra su carácter. Eso en relación al sumo atributo de Dios. En relación a lo segundo, santidad también se usa para hablar de la calidad que revisten ciertas cosas o artefactos destinados al culto a Dios. Por ejemplo, en este caso, la Biblia se observa que es santo, por ejemplo, en los lugares donde Dios aparece o se da a conocer. Esos lugares eran santos después. Por ejemplo, en Éxodo 3:1 vemos un episodio donde Moisés, que estaba apacentando las ovejas de su suegro Yetro, dice que vio una zarza que ardía. El versículo 5 dijo que se acercó y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar que tú estás, tierra santa es. Es un lugar donde había una manifestación, una aparición visible de Dios, una teofanía. Entonces ese lugar era santo. Pero ahora me voy a detener a explicar una pequeña cosa. La santidad de Dios no es algo que nos aleje de Dios. O sea, por naturaleza nos aleja, sí. Porque nosotros somos pecadores. Y delante de Dios santo no puede haber nada pecador. Por eso que nuestros pecados hicieron división entre nosotros y nuestro Dios. Y por eso cuando se produjo la caída, hubo ese quiebre. Dios por allá y el hombre aquí. Y Dios Cristo es el que unió después a los ambos extremos. Por eso es el mediador. Pero mis hermanos, ¿por qué le dice aquí, quita tu sandalia? Porque el lugar que pisa es santo. Porque Moisés, él venía de Egipto y sus sandalias venían de recorrer una tierra de ídolos y de costumbres pecaminosas. Entonces esas sandalias traían polvo, polvo de una tierra pecaminosa. Y no podía pisar con eso ahora ese lugar que estaba, que ese lugar era santo. ¿Ah? Y tiene otro significado además, porque es cierto, también significa humildad, quitarse los zapatos. Que el Señor los bendiga. Entonces en ese lugar se apareció Dios a Moisés y ese lugar era santo. Y otro también en Génesis 28:10 cuenta cuando Jacob salió, cierto, y durmió en cierto lugar con su cabeza sobre una piedra y tuvo un sueño, y después en el sueño se le apareció a Jehová y dijo: cuán terrible es este lugar, porque dice ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Amén. Y aquí hay una profecía, porque cientos de años después, en ese lugar se iba a levantar el templo. Pero cientos de años atrás Jacob ya había dicho: este lugar es casa de Dios y puerta del cielo. Gloria a Dios. Una profecía, mire qué lindo. También se observan artefactos santos, por ejemplo el arca del pacto, el día de reposo era de un día santo, las fiestas consagradas habían fechas santas, y las vestimentas y utensilios relacionados con el culto a Dios. En Éxodo 28:2 dice: y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra y hermosura. Una vestidura sagrada. Que el Señor lo bendiga. Sí. En 1 Reyes 8:4 dice: llevaron el arca de Jehová y el tabernáculo de reunión y todos los utensilios sagrados. Utensilios sagrados. Así es, Señor. Que estaban en el tabernáculo, los cuales llevaban los sacerdotes y levitas. Entonces la santidad también se refiere a la calidad que revisten cosas destinadas al culto o al servicio de Dios. Bueno, y dado que estas cosas están destinadas al uso de Dios, nosotros tenemos que tener sumo cuidado con el uso o aplicación que le damos a estos objetos santos, porque son objetos santos. Mire usted por ejemplo en Daniel 5:1, dice: el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Ve que se embriagó y se le ocurrió mandar a buscar los artefactos del tesoro del templo de Jehová. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios, que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Dice, en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre los encalados de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra otra. Imagínense que el rey está en lo mejor, cierto, riéndose con sus amigos. ¡Ay, qué bueno el vaso este del templo de Jehová! Y aparece una mano a escribir. ¡Se espantó! Dice que las rodillas las hacían una contra otra. Se volvió mantequilla, hermano, de ver esa tremenda escena. El rey manda a buscar a una persona que le interprete. Ninguna persona podía. Llega Daniel, sí, lo pudo hacer porque era siervo de Dios. Dice, contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, objeto santo. Y tú, tu grande, tu mujer y tus concubinas bebiste y vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y de oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben. Entonces, cierto, la escritura decía, mene, mene, tekel, uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado a falto. Y Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y los persas. Entonces, ve que los objetos santos hay que ocuparlos con cuidado. Alguno podrá decir, por ejemplo, esa silla blanca que está ahí. Ah, pero una simple silla. Oh, señor. No es una simple silla. Es una silla de la casa de Dios. Amén. Así que, por ejemplo, si alguna vez llegaran a nosotros, por ejemplo, a decir, ¿y por qué no nos prestan los vasos de la iglesia para ir a hacer un bailable en la sede social? Según lo que hemos aprendido y visto, ¿podríamos nosotros hacer eso? No. Miren lo que le pasó a este hombre, versículo 30. La misma noche fue muerto Belsasar. Por lo que hizo. La santidad de las cosas de Dios. Gloria a Dios. ¿Ah? Entonces, mis hermanos, otra cosa que es santa el templo. Esto mismo. Pero hoy en día hay iglesias donde se hacen un montón de cosas, hermano, que usted ni se imagina. A Dios doy gracias que aquí no he visto eso. Lo digo. Pero, por ejemplo, algunos jóvenes pasan la ofrenda no caminando, sino en patines. Para que vea usted, hay iglesias donde el púlpito se saca y se hacen baile aquí arriba, mis hermanos. Baile. Y el templo de Dios es santo. En Ezequiel capítulo 8, versículo 1, dice: visión de las abominaciones en Jerusalén. Viene el Espíritu Santo y saca del cuerpo al profeta y lo lleva en visión al templo y le muestra una serie de cosas que están haciendo los ancianos de Israel en secreto adentro del templo. Y le dice, ¿ves, hijo de hombre, las abominaciones que hacen esto? Es cosa liviana. Como que Dios le dice, le pide la opinión al profeta y dice, ¿qué encuentras tú? ¿No te parece mal eso? Gloria a Dios. Entonces, mis hermanos, hay cosas que no se pueden hacer dentro del templo. Fíjense, es tan grave esto que, producto de estas abominaciones que se hicieron en el templo, Ezequiel 5:3 dice, así pues ha dicho Jehová el Señor, aquí yo estoy contra ti, le hablaba Israel. Sí, yo haré juicio y haré juicio en medio de ti ante los ojos de las naciones. Haré en ti lo que nunca hice, ni jamás haré cosa semejante a causa de todas tus abominaciones. Dice, por eso los padres comerán a los hijos en medio de ti, y los hijos comerán a sus padres. Y haré en ti juicio y esparciré a todos los vientos todo lo que quedaré de ti. Por tanto vivo yo, dice Jehová el Señor, ciertamente por haber profanado mi santuario con todas tus abominaciones, te quebrantaré yo también a ti. Mi ojo no perdonará, ni tampoco tendré yo misericordia. Dice, y se cumplirá mi furor y saciaré en ellos mi enojo y tomaré satisfacción. Y sabrán que yo Jehová he hablado en mi celo cuando cumplan ellos mi enojo. Oh, Señor amado. Que el Señor bendiga. Y al mismo Señor Jesucristo, después en el Nuevo Testamento, lo vemos, cierto, una manifestación de ese celo. En Mateo 21:11 dice, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y le dijo, escrito está, Mi casa, casa de oración, será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. A ver, ¿qué pasó aquí? El Señor Jesucristo venía con sus discípulos muy tranquilamente caminando, cuando entra Él, ¿cierto? Y Él ve algo que lo deja helado. Él, lo único que ve es un montón de hombres que están, cordero, cordero, palomas, palomas, por acá, ¿cierto? Un mercado dentro del templo. Y Jesucristo ahí donde empezó a respirar más agitado. Y empezó a latirle más fuerte el corazón. Y un calor le empezó a subir del pecho hacia la cabeza. Hasta que, ¿cierto? Cristo no aguantó más. Y agarró las mesas, dio vuelta, a lo mejor las mesas tenían jarrón encima, quedó la quebrazón. Agarró un chicote, empezó, salgan de aquí. Alguien puede decir, perdió el control Cristo. No. Jesucristo nunca pecó. Si hubiese sido pecado ese, Él no resucita. Dice la Biblia, airaos pero no pequéis. Ahí Cristo se airó por una justa causa. Que estaban profanando el templo. Porque además, ya que era malo vender dentro del templo, lo que estaban vendiendo era defectuoso. Últimamente los judíos decían, pero si esta oveja tiene malformaciones genéticas, pero si es para cortarle el cogote y derramarle la sangre, cómprala la mano. Y a Dios eso no le gusta. Entonces, mis hermanos, ahí el Señor dio una muestra de su celo. Entonces, nosotros también tenemos que cuidar por la santidad de la casa de Dios. ¿Cierto? Aquí nosotros ya somos cristianos maduros, cada uno sabe lo que se puede y lo que no se puede hacer dentro de la iglesia. Ay, que el Señor nos libre de que estas cosas que suceden en otras partes lleguen y sucedan aquí. Que el Señor nos libre. Dice Salmo 93:5, la santidad conviene a tu casa. Esta es la casa de Dios, conviene la santidad. Eso en relación a la calidad que revisten algunas cosas. Y en relación a la santidad como el estilo de vida que debe seguir un cristiano, aquí se refiere la santidad a la forma de vida que el servidor de Dios tiene que tener en su día a día. La santidad de vida no es un asunto que queda entregado a nuestra decisión. Es un mandamiento de Dios, es una exigencia soberana que Dios hace al cristiano o cristiana. Levítico 11:44 dice, porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Y lo que leímos el versículo central, habla toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis. Porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. ¿Ah? Aquí uno examina, observamos que la forma en que está hecha esta disposición es una forma imperativa. Las leyes son prohibitivas, imperativas o permisivas. Prohibitivas cuando mandan un no hacer. Imperativas cuando mandan un hacer. Aquí la Biblia está mandando un hacer. Dice, sed santo. Nos dice, bueno, si usted puede, sea santo. O haga un esfuerzo por ser santo. Aquí dice Dios, sé santo. Y si a alguno se le ocurre preguntarle, ¿y por qué? Dios responde al tiro, porque yo soy santo. Amén. El Señor lo dice. Así es el poder de exigencia de Dios. Él puede exigir todo porque Él ya hizo todo antes que nosotros. Así es, Señor. Dice, ámame, ¿y por qué? Yo te amé primero. Gloria a Dios para siempre. Sé santo, porque yo soy santo. Amén. No mienta, y usted, yo no lo he hecho. Dios tiene poder de exigencia porque Él hace todo lo bueno, todo lo hizo primero que nosotros. Entonces no es una decisión, es un mandamiento. Sé santo, porque yo soy santo. Ah, pues Dios dice, si usted quiere estar conmigo, usted tiene que cumplir con mis condiciones. Dios pone condiciones. Y si usted quiere estar conmigo, en mi reino, tiene que ser santo. Porque además, Hebreos 12:14 dice, seguir la paz con todos y la santidad. Si la cual nadie dice, usted es santo y me ve. Si no es santo, no me ve nunca, Señor. Que el Señor le bendiga. Entonces alguien dirá, ah, pero esto sale en Levítico. Y Levítico es un libro escrito para los levitas, para los chicos sacerdotes de Israel. Pero resulta que en Apocalipsis 9:6 dice, y nos hizo a nosotros, rey y sacerdote. Somos un pueblo de sacerdotes. Que el Señor le bendiga. Entonces, ya hemos aprendido que cuando hablamos de santidad nos referimos a tres cosas. A la suma característica de la personalidad de Dios, a la calidad especial que revisten algunas cosas y a la forma de vida que tiene que tener el servidor de Dios. Y vamos a hacer más hincapié en este tercer aspecto, en la santidad que tiene que tener un creyente. Bueno, casi todas las religiones, digo casi todas, tienen esto de la santidad. No todas las religiones lo practican, porque hay religiones que de santidad no tienen nada. ¿Ah? El Señor nos bendiga. De hecho, este asunto este asunto de la santidad de Dios fue el que lo hizo diferente a Jehová en el Antiguo Testamento. Porque en la época cuando los israelitas salieron de Egipto, todos los dioses que habían en los países de alrededor no eran dioses santos, eran dioses perversos, eran dioses sucios. Porque el culto a esos dioses incluía varias prácticas: aberraciones humanas, bajeza humana, ¿cierto?, atrocidades humanas. Entonces a esos dioses se los adoraba de una manera muy pecaminosa. Entonces eran dioses sucios. Y entonces, entre medio de estas culturas con dioses sucios, surge un pueblo que predica a un Dios que es puro. Por eso que produjo un impacto. Era un Dios, por ejemplo, que no hacía pasar los niños por el fuego, que no hacía que lo adorasen, por ejemplo, en relaciones sexuales multitudinarias, como lo hacían los cananeos. Era un Dios de santidad. Y eso era el sello personal de Yahweh o de Adonai en el Antiguo Testamento, que era el Dios santo, era el Dios puro. Entonces, mis hermanos, santidad significa literalmente apartarse. Y yo me da gloria a Dios en mi silla, porque el hermano hacía mención al principio del culto de algo que justamente iba a tocar en el sermón. Hay religiones que tienen una distorsión del concepto de santidad. Hubo en Boga en que los hombres que sentían un llamado divino, ellos se abstraían del mundo y se iban a las montañas, a los interiores, y construyeron edificaciones que se llamaban monasterios. Y entonces ellos vivían en encierro, en oración, ayuno y meditación constante. Mire, fíjese, después del derramamiento de Pentecostés, la tendencia de los primeros cristianos también fue esa: a aislarse y a hacer comunidades cerradas. Cualquiera podría pensar y decir: ¡ay, qué bonito! Son más santos que nosotros. ¡Ay, la pureza de ellos! Pero eso estaba mal. No estaba bien. La santidad cristiana no debe llevarnos a eso. No debe llevarnos a abstraernos de la vida en sociedad. ¿Por qué? Porque el hombre por naturaleza es un ser social. Y eso se ve en el principio, en el Génesis. ¿Qué dijo Dios? No es bueno que el hombre esté... Algunos dirán: ah, pero se refiere a dar una compañera. Sí, pero como una compañera es que se tiene el hijo, de los hijos sale la familia, que es el núcleo de la sociedad. Después de la familia viene el clan. Después del clan viene la tribu. Después de la tribu viene la aldea. De la aldea viene la nación. Después se empiezan a construir las ciudades. Después de las ciudades se llega al concepto moderno de Estado. ¿Pero cuál es la base de todo? La familia. Además, ¿por qué Dios habría hecho a Adán con capacidad para hablar si no va a tener con quién hacerlo? Tenía que tener algo con quien conversar. Que el Señor lo bendiga. Entonces el hombre es un ser social. Y resulta que si nosotros, los cristianos, nos tuviéramos que aislar de la sociedad, no estaríamos cumpliendo ni llevando a cabo el encargo del Señor de Marcos 16:15. ¿Qué dice ahí Marcos 16:15? No, eso sale en Juan 17. Pero en Marcos 16:15 dice: y le dijo: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Y cómo se puede cumplir eso si, por ejemplo, los hermanos de la Iglesia Evangélica de Dios Pentecostal se compran un fundo por el interior de las montañas de Cajón de Maipo y ahí se van, ¿cierto?, los hermanos a esperar la venida de Jesucristo? ¿Qué dice Romanos 10:14? ¿Cómo pues, habla de los mundanos, invocarán a aquel del cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Y esto, ¿y cómo irán sin haber que les predique? Para una persona enferma o a punto de suicidarse, necesito a alguien que me hable de Dios. Y dice: no, es que los hermanos están en su comunidad allá en la montaña. No, mis hermanos. Que el Señor los bendiga. Que es cierto, cuando la persona empieza a buscar a Dios, siente como esa necesidad de abstraerse un poco del mundo, de lo terrenal. Pero ese ejercicio que hacen los cristianos es temporal, no es permanente. Jesucristo también lo hacía. A mí me gusta la manera en cómo la Biblia lo dice. Dice que como un tiro de piedra Jesús se apartaba. Así que como alguien toma una piedra, así hacia la distancia Cristo iba y se apartaba. Y ahí oraba con su Padre, ¿cierto? Tenía comunicación con él. Entonces cuando uno destina un día de la semana o, ¿cierto?, un día del servicio para dedicarse a Dios, eso se llaman retiros, ¿cierto? Se llaman retiros por eso, porque la persona se retira de todo lo secular para dedicarse a Dios. Pero eso no lo hacemos nosotros permanentemente, porque si no, ¿cómo irán sin haber quien les predique? Que el Señor nos bendiga. No se cumpliría con el objeto evangelizador. Satanás sería el más feliz si nosotros nos aisláramos de la gente. La misión suya es neutralizar el efecto del Evangelio en la tierra. Y si los cristianos todos se van a vivir en una comunidad retirada, le estaríamos cooperando a Satanás. No hay influencia, no hay presencia de Dios. El aislamiento social, además, es el típico comportamiento que caracteriza a la mayoría de las sectas. La voluntad de Dios es que sus santos no sean unos ermitaños religiosos, sino que sean agentes del reino que en el lugar donde estén ejerzan una influencia efectiva. Trabajo, colegio, vecindario. Dice la Biblia que somos la sal y la luz del mundo. Por eso que tenemos que estar ahí. Que el Señor nos bendiga. Y nadie ha habido más santo que nuestro Señor Jesucristo. Y sin embargo, en los evangelios le vemos precisamente Él hablando y comiendo con pecadores. Y alguien dice, ¿pero cómo? ¿Y por qué? Si eso lo preguntaban los fariseos. Le decían, Mateo 9:11, cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué vuestro maestro come con los publicanos y pecadores? Y aquí la respuesta de ellos. Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Así es, Señor. Y después Mateo 18:11 dice, porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. Entonces, nadie más santo que nuestro Señor, amén. Gloria a Dios. Y sin embargo, Él compartía con la gente que no lo era. ¿Cuál es la lección de Él? Que la santidad nos tiene que acercar más a aquellos que no lo son. Oh, Señor. Porque Dios vino a salvar lo que se había perdido. ¿Y por qué lo digo, mis hermanos, esto? Porque, mis hermanos, Satanás es muy astuto. Lamentablemente para nosotros. Dice la Biblia que Él se disfraza como ángel de luz para hacer caer a los cristianos. Y nótese este interesante detalle, que Él no hace caer a los cristianos desde la perspectiva de las tinieblas. Lo hace desde la perspectiva de la luz. Él hace caer al cristiano en algo malo, pero con algo que parece bueno. ¿Y qué pasa, mis hermanos? Cuando la persona empieza a buscar a Dios, a tener manifestaciones de Dios, a interiorizarse en la Escritura, a ver la santidad de Dios, Satanás por ahí lo infecta con un virus de santidad. La santidad no es un virus, pero lo voy a explicar por qué. Porque ya la persona empieza a decir, oh, esto no, esto no, y ya empieza a venir como una vanagloria o un orgullo. Entonces lo que empezó bueno termina siendo malo. Lo que le pasó a los hermanos en la iglesia, la primera iglesia, dice Pablo, empezaron por el Espíritu, pero terminaron por la carne. ¿Qué quiere decir? Ellos primero fueron salvos por gracia, pero después se empezaron a juntar, a decir, a ver, los hermanos que no son judíos, yo creo que deberían circuncidarse. Sí, tú, sí, también, no, pues si sale la ley, y empezaron por la gracia y terminaron por la ley. Por eso en Gálatas le dice, ¿qué os estorbó? ¿Qué os hizo desviarse? Si vosotros corríais bien. Entonces a veces se empieza por el Espíritu y se termina por la carne. Entonces después nos volvemos unos fariseos enojones, unos cuadrados literales. En la tendencia. Las cejas de estos hermanos se empiezan a poner como pirámide. Así. Y empiezan, ya no caminan, flotan. Así que andan todo el día como sublime. Y ya cuando, no, este hermano no. Ay, no, y andan todo el día, no, hermano, sí. Entonces ya empieza, se cae en un extremo. Entonces, Jesucristo, por eso digo, Jesucristo era el más santo que hubo. Y Jesucristo no tenía problema de estar con una persona pecadora. Porque a esa persona es la que hay que llegar. Si nosotros dijimos, es que nosotros somos demasiado santos para ir a predicarle a los borrachos. No, pues mis hermanos. A Jesucristo venía un leproso y decía, sáname. Y Jesucristo nos decía, ah, pero me va a contagiar la lepra. Jesucristo le ponía la mano. Y era sana la persona. Amén. Y así todos nosotros un día teníamos lepra espiritual que se llama pecado. Jesucristo hizo al lado los prejuicios y nos tocó. Y con su toque nos limpió. Démosle gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Entonces, hablando de la santidad como un estilo de vida, mis hermanos, la santidad nuestra tiene que ser un esfuerzo constante por desarrollar e incrementar la pureza en la vida propia mediante la obediencia a la palabra y para la gloria de Dios. ¿Por qué la santidad personal glorifica a Dios? Porque Satanás ve cuando una persona no hace lo malo y dice, ¿cómo él es que no hace eso que todos los demás por naturaleza hacen? Y donde Dios dice, él lo hace por mí. Él se aparta por mí. Y ahí es donde Dios recibe gloria. Es decir, lo que él hace, lo hace por mí. Yo soy la causa de eso. Y Dios es glorificado. Gloria a Dios. En Juan 17:15, ahora sí dice la Escritura, Yo le he dado tu palabra, el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Ve que los cristianos no somos los que tenemos que aislarlos del mundo. Vamos a ver de qué mundo sí, pero no del mundo como el planeta. No tenemos que hacer comunidad aislada, tenemos que estar, hacer una influencia en la sociedad. Gloria a Dios, Señor amado. Entonces, que el Señor nos bendiga. Santidad significa separarse, pero no en el sentido de aislarse de la civilización. Entonces, ¿de qué tenemos que apartarnos entonces? La Biblia en Juan 17:15 dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. De eso es que hay que apartarse. Santidad cristiana es una vida apartada de lo malo. Eso es la santidad cristiana. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y Santiago 1:27 dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas de las tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Pero qué mundo el que está hablando aquí? No es este mundo como la tierra, el planeta. En ocasiones la Biblia se menciona al mundo como la creación. Dice, él creó el mundo y las cosas que en él hay, la creación. Pero aquí en estos pasajes la palabra es cosmos, griego, que significa un sistema, un orden de cosas. Aquí habla la Biblia de un mundo como un sistema de vida sin Dios, con su filosofía, religiones, ídolos, costumbres, etcétera. Entonces el mundo es el conjunto de cosas que constituye el sistema de vida de la sociedad organizada sin Dios y que se opone a Dios. Eso es el mundo que nosotros tenemos que apartarnos. Este mundo que habla aquí es ese mundo que juzga todas las cosas por la posición social que tienen las personas, donde la gente vale por el éxito que pueden alcanzar. Un mundo para el que la maldad es astucia y la pillería es inteligencia. Un mundo en el que el honor y la gloria es para el que tiene más dinero o el que tiene más fuerza, para la que es más hermosa. Un mundo en el que la justicia es devolver mal por mal, que la violencia es un medio legítimo para resolver los problemas. Un mundo materialista, consumista, falso, lleno de apariencia, en donde cada cual ve por su propio interés personal a costa de sacrificar el de los demás. Un mundo donde el que, para conseguir mi bienestar, es justo recurrir a los medios del mal para conseguir mis metas. Es un mundo de tinieblas que está regido por los demás por espíritus malignos. Así es. Efesios 6:2 te dice que habla de gobernadores de tinieblas. Gobernadores de gobierno. Y Satanás es el gobernante de esta sociedad sin Dios. En Efesios 2:2 y en 2 Corintios 4:4 aparece. Se lo llama incluso el príncipe de este mundo. Porque él gobierna sobre esta sociedad sin Dios. Entonces, este mundo tiene un espíritu también. Se llama espíritu del mundo. Y se opone al espíritu de Dios. Y están en constante confrontación. Dice, el espíritu del mundo que opera en los hijos de desobediencia. Y finge dar sabiduría y paz, pero solo logra una tristeza mortífera. De este modelo social, el que Dios nos dice que tenemos que apartarnos. Entonces, en la Biblia, santo es el que se aparta de esto. Así que, ¿ha visto alguna vez un santo usted? Está mirando a uno, hermano. Gloria a Dios. ¡Ay, qué orgulloso, hermano Cristian! No, hermano. No. La Biblia, a nosotros los hijos de Dios, la Biblia los llama santos. A ustedes también. Yo estoy mirando santo ahora. Estoy mirando santo. Por ejemplo, en Efesios 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efesios. A los santos que están en Efesios. Colosenses, a los santos fieles hermanos que están en Colosa. En Efesios 4:11 dice, y cierto, a uno hizo pastores, a otro profetas, y dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del mundo. Habla de santos. Y en Romanos 15, apóstol también habla de los santos que hay en Jerusalén. Los santos. Nosotros los cristianos somos santos de Dios. Una vez a una niña en la universidad le dije, ¿has visto un santo? No. Está hablando con uno. Me dijo, ¡ah! Y después le expliqué yo. Pero hermano, créalo, si la Biblia lo llama santo usted. ¿Y usted por qué es santo? Porque ha sido santificado por Dios. Amén. ¿Y por qué somos justos? No porque seamos íntegramente perfectos, sino porque hemos sido justificados también por Él. Él nos hizo, Él nos revistió de eso. Cuando Jesucristo estaba en la cruz, todos los pecados del hombre fueron imputados a Cristo. Y toda la santidad de Cristo y la inocencia de Cristo fue imputada a los pecadores. Fue un cambio. Por eso es que ahora yo me presento en el tribunal de Dios y la sangre de Cristo me cubre. Y entonces me reviste de la inocencia del Cordero. Eso es lo que hacía. Eso es lo que pasa. Entonces los cristianos estamos santificados por Dios. En una religión, que decía el hermano, se llama santo a ciertos hombres y mujeres que llevan una vida de retiro, miseria y caridad. A estas personas, luego de ser muertas y posterior a comprobar que por su medio se han realizado al menos 3 milagros, se les asciende la categoría de santo. Y en esta religión se los adora, se los venera, se les hacen ofrendas, y esto está mal. Así como decía el hermano, eso está mal. Porque decir que estos sujetos son santos en el sentido que le dan esa religión, que nunca pecaron, eso es antibíblico. Porque en Romanos 3:23 dice, por cuando todos pecaron. Dice todos. En Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Por cuanto todos pecaron. Otra vez. Gloria a Dios. Todos. Y 1 Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Así es, Salmo 14:3. Todos se desviaron a una, se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Y Romanos 3:9. Todos están bajo pecado. Todo. Quedó claro, ¿cierto? Gloria a Dios. Y esto que dicen que esa mujer, María, ¿cierto?, que fue santa, dice sin pecado concebida. Resulta que cuando se le ve en la Biblia que va a presentar al niño Jesús, dice que ella y su esposo llevan una ofrenda al templo, que son dos palominos. Porque según la clase social de los judíos, entregaban un tipo de animal que fuera, ¿cierto?, del alcance económico de cada uno para que pudieran sacrificar. Los más pudientes llevaban un tipo de animal hacia arriba, pero los que llevaban palominos eran gente humilde. Entonces a lo mejor el José y María no podían comprar un cordero o, ¿cierto?, una res, pero ellos podían comprar el palomino. Y si eran santos, ¿por qué no ofrecer palomino? Jesucristo nunca se lo vio ofreciendo una expiación por sí mismo, porque era santo. Pero ellos sí. Que el Señor nos bendiga. Estos detalles. Y tampoco son mediadores. Porque 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Ninguno más. Uno solo. Él. ¿Ya? Entonces, santo no es sentido de misticismo, sino que la Biblia habla a santos los cristianos que se apartan del pecado. En sentido estricto, santos nosotros no somos, porque habíamos dicho que es la pureza absoluta. Nosotros no somos puro absoluto. Pero ¿en qué sentido se dice que nosotros somos santos? En lo que nosotros nos apartamos de la manera pecaminosa de vivir de esta sociedad. Luego de apartarnos de eso, ahora tenemos que acercarnos a otra cosa. Lo siguiente es acercarse a Dios. Isaías 51:10 dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dice Santiago 4:8, acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. La iniciativa es nuestra, mi Señor. Gloria a Dios. Y si dice Dios que lo busquemos, también nos promete que nos vamos a encontrar. Eso es lo bonito de esto. Jeremías 29:13 dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón y seré hallado por vosotros. Después que nos encontramos con Dios, ¿por qué digo nos encontramos? Porque Él lo busca a usted. Y si usted lo busca a Él, entonces se están buscando los dos. Así de repente, ¿no? ¡Ah! Se van a encontrar. Que el Señor lo bendiga. Qué lindo eso. Cuando nosotros, ¿cierto?, nos encontramos con Dios, ahora que lo conocemos, entonces ahora nos tenemos que dedicar a Él. Dedicarnos a Él. Cuando buscamos a Dios, sacamos de nuestra vida las cosas que eran de este mundo, las cosas que eran pecado en nuestra vida, y ahora nos llenamos de Dios, de su palabra, del Espíritu y de los frutos. Sacamos el mundo del corazón y reemplazamos todo eso con el Señor. Y entonces ahora podemos entender qué es la consagración y qué tiene que ver con la santidad. Que la consagración es apartarse de, primero, para después dedicarse a. Entonces, consagrado es algo o alguien. Consagrado es aquello que está apartado exclusivamente para Dios. Cuando uno se consagra a Dios, cuando uno saca lo malo de uno, ¿cierto?, por la acción del Espíritu Santo también ahí obrando, y cuando se saca, para colocar, ¿cierto? Si yo quiero colocar esta copa aquí, ¿qué tengo que hacer primero? Sacar la campana. Entonces ahí va a estar vacío para que pueda colocar después. Si Dios quiere colocar todo lo suyo en mí, yo también dice, hay cosas de usted que tienen que salir. Porque hay que vaciar para llenar de nuevo. Que el Señor lo bendiga. Es un principio natural, mis hermanos. Entonces dice la Biblia, ¿por qué consagrarse ahora? Ya vimos qué es lo que es la consagración. Ahora, ¿por qué? Para tener comunión con Dios. Santiago 4.4 dice, alma adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? O sea, si yo soy amigo de todo ese sistema, yo no voy a ser amigo de Dios. Voy a ser enemigo. Si yo soy enemigo, no hay comunión. Entonces, ¿por qué necesito ahora la comunión de Dios? Y esto es lo que me gusta a mí. Porque de la comunión de Dios viene el poder de Dios. El poder de Dios viene de la comunión con Dios. Y la comunión con Dios viene de apartarse para Dios. Por eso es que hay algunos que dicen, ¡ay, me gustaría tanto hablar lengua, sentir el poder, orar y que sanen, reprender y que se vayan! Y dice, a mí también me gustaría ver todas esas cosas en ti. Pero para eso, tú tienes que apartarte y dedicarte a mí. Cuando la persona se consagra totalmente a Dios, ahí es cuando Dios da totalmente su poder a la persona. Y mire, Satanás, él es imitador de Dios, no es original. Él imita a Dios en todo lo que puede, incluso dentro de la religión esa. No es tan fácil llegar tampoco. Hay grados, niveles. Y ellos, para poder obtener el máximo poder que Él les puede dar, también tienen que hacer una suerte de pacto o compromiso supremo. Los brujos, ¿qué es lo que hacen? Le dan el alma. Y así pueden obtener el poder máximo. Es una imitación de lo que Dios ya hace desde un principio. ¿Qué dice Dios? Dame tú corazón. No dice el órgano latiente, sino el centro espiritual de las emociones, los pensamientos y los sentimientos de la persona. La persona misma. Todo para mí y yo soy todo para ti. Así dice Dios. Una dedicación total. Entonces, mis hermanos, de la comunión viene el poder, y el poder viene del Espíritu Santo. ¿Y qué tiene que ver esto con la santidad? Josué 3.5, dijo Dios al pueblo, santificados porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Porque ¿cómo es que nosotros queremos que Dios haga maravilla aquí, cierto? Que Dios se mueva maravillosamente. Entonces te dice, ya, santificados, y entonces mañana haré maravillas entre vosotros. Pero primero, santificados. Entonces nosotros queremos el postre sin comernos el plato de fondo, con mis hermanos. Queremos ver los fuegos artificiales, pero sin hacer nada. Es como la persona que quiere recibir el sueldo, pero no trabaja. ¿En qué parte le van a pagar así? ¿No? Que el Señor lo bendiga. Entonces, mis hermanos, el poder de Dios viene del Espíritu. Y el Espíritu viene de la obediencia. En Juan 16:15 dice, si mamáis, guardad mi mandamiento. Y yo guardaré al Padre y os dará otro consolador. Así Dios dice, guarda mi mandamiento y entonces yo rogaré al Padre que envíe otro consolador. Pero guarda mi mandamiento. Y en Hechos 5:32 dice, habla del Espíritu Santo, dice, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. A eso Dios le da el Espíritu. Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, y aquí lanza el desafío, y me manifestaré a él. El que guarda mi mandamiento, yo lo voy a amar, y me voy a manifestar a él. Enseguida un discípulo le dijo, ¿y cómo será esa manifestación? Le preguntó Judas, Tadeo, no el Iscariote. Y él dijo, bueno, dijo, el que me ama, mi palabra guardará, mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Ahí hace alusión a un evento traumático. Traumático lo digo porque es impactante en la vida del cristiano, que se conoce como el bautismo del Espíritu Santo. Hay dos tipos de bautismo, en agua y en el Espíritu. El de agua es para perdón de pecado, es un rito de iniciación al cristianismo, un símbolo. Pero el verdadero bautismo que tiene que tener la persona es el bautismo del Espíritu Santo. Dice, Dios bautizará en Espíritu Santo y fuego. El mismo Bautista lo dijo, yo lo bautizo con agua solamente. O sea, esto no es nada. Detrás de mí viene otro más poderoso que yo, y ese bautiza con Espíritu Santo y fuego. Entonces, mis hermanos, Jesús dijo que lo enviaría. Dice Lucas 24:49, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Aquí hay un asunto interesante. Gloria a Dios. Que dice, hasta que se haya investido de poder. Porque los discípulos ya tenían el Espíritu Santo. Porque algunos dicen, bueno, si lo tenían, entonces ¿qué van a recibir en Pentecostés? Bueno, recibir el poder del Espíritu. Más adelante vamos a explicar una cosa. Este Espíritu, dice, el que hace milagros. Los que lo han comprobado tienen el poder del Espíritu para hacerlo y lo testifican en todas partes. Porque ¿sabes cuál era el plan de Jesucristo cuando llegó a la tierra? Jesucristo llegó a la tierra como un comando del cielo. Él tenía una misión, ¿cierto? Él llegó, asumió nuestra naturaleza humana, él consiguió su objetivo, y él cuando vino, él sanaba, él reprendía, él resucitaba. Y entonces, una sola persona que hiciera todas esas cosas le ocasionaba muchos problemas al infierno, pero Jesucristo se iba a ir al cielo y dice, el poder que hay en mí lo voy a mandar sobre todos mis discípulos. Y entonces, así parafraseando un poco, me imagino que cuando vino el Espíritu Santo sobre los hermanos en Pentecostés, a lo mejor llegó un demonio al infierno diciendo, oye, ¿no saben qué es lo que pasó? ¿Qué? El poder que había en Yeshua ahora cayó sobre sus discípulos. Ah, pero ¿cómo? No, eso no es nada. Hablan como él, hacen lo que él hace. Entonces ahora Cristo está multiplicado por ciento. Si uno era un problema, imagínense un montón haciendo lo mismo. Esa es la idea de Dios. Y ese poder está vigente hoy día. Y no lo hemos perdido. Lo que pasa es que lo hemos descuidado. Siempre ha estado aquí, pero lo hemos descuidado. Eso es lo que pasa. La promesa sigue. Su presencia continúa. Gloria a Dios para siempre. Que el Señor nos bendiga. Entonces dice, recibiréis poder, Hechos 1:8. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Por qué dice recibirán poder y me serán testigos? Porque para poder salir por el mundo, hablando de que una persona que se murió, que lo hicieron tira, y que después de 3 días sacó la piedra y salió a caminar como si nada, yo para creer eso necesito evidencia. Y Dios sabía eso. Por eso digo, para que crean este mensaje necesitan un poder que respalde esa palabra. Y por eso que Cristo, antes de ascender, le dicen, vayan por el mundo y prediquen el Evangelio. Esa es la misión. Y después le dan los recursos. En mi nombre van a echar fuera demonios, van a poner la mano sobre los enfermos, van a sanar. Y por eso van a recibir poder y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Porque el Espíritu Santo es el poder dado a la iglesia para testificar el mensaje de Cristo. Demos gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Dice, y de estas señales seguirán, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en la mano serpientes, y si vivieran cosas mortíferas no les hará daño, sobre los enfermos pondrán su mano y sanarán. Y esto es lo que quería explicar, que hay niveles de poder en Cristo, mis hermanos. Mire, Cristo, vamos a hablar cosas espirituales. Algunos hermanos piensan de que el alimento sólido es un mensaje duro. Como, ah, la palabra es un alimento sólido, ¿por qué? Porque fue así, así, así. No, mis hermanos, ese no es un alimento sólido. El alimento sólido que habla la Biblia se refiere a cosas profundas de los misterios de Dios. Ahí donde habla doctrina de bautismo, de resurrección, esas cosas son básicas. ¿Ah? Pero ya hay cosas superiores. Entonces la gente que no ha pasado por lo básico, a lo mejor no entiende esto, o a lo mejor no le llama la atención, si no lo desea, si no lo anhela. Esas son cosas espirituales. Gloria a Dios. Hay niveles de poder en Cristo. Hay niveles de poder. Ahora algunos dicen, no puede ser, porque Juan 34 dice, Dios no da el Espíritu por medida. ¿Pero por qué lo dice así? Quiere decir que Dios no da poco. Espíritu, la medida era una cosa poca en esa época. Dios no da el Espíritu por medida, no da poco. Él da mucho. Por eso dice Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu Santo. Dios no da por medida, Él lleno, siempre lleno. Gloria a Dios. Y si hay niveles de poder, por ejemplo, el Salmo 89:15 dice, bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Está hablando del pueblo que sabe aclamar a Dios. Eso es la iglesia. Andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. En tu nombre se alegrará todo el día y en tu justicia será enaltecido. Porque tú eres la gloria de su potencia. Y por tu buena voluntad acrecentarás nuestro poder. Está hablando de acrecentar el poder. Si no le queda más claro, 2 Reyes 2:9, y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Una doble porción. Imagínense lo que hizo Elías. Dios hizo con Elías descender fuego que consumió el holocausto, las piedras y el agua. Pulverizó eso. Sí, señora. ahora Eliseo, yo quiero el doble de todo eso. No era cosa poca. Entonces, y el profeta dijo, cosa difícil, pediste, muchacho. Se complicó un poco el profeta. Dijo, pero si me vienes cuando me mueres, lo recibirás. Que el Señor lo bendiga. Y lo recibió, la Biblia dice que lo recibió. Ahora, no estaba la bendición en el manto. Algunos dicen, era el manto de Elías. No, por eso que después Eliseo tomó el manto de Elías y lo rompió. Para decir, no está en el manto. Y tomó él su propio manto y se abrió el río y pasó. ¡Qué maravilloso, hermano! Los profetas en esa época, cuando tenían que cruzar un río, no caminaban por un puente. Una huascada de manto no hay, sabían. Que el Señor lo bendiga. Que el Señor lo bendiga. Entonces, para dejarlo más claro, Salmo 84, 5. Bienaventurado el hombre que tiene en ti tus fuerzas. Que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando en valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Aquí se refiere al Espíritu Santo. El valle de lágrimas son las pruebas, los problemas que a veces pasamos. Y esas fuentes que surgen en el valle de lágrimas es la unción del Espíritu, esos ríos de agua viva que vienen y refrescan al cristiano. Y dice, cuando la lluvia llena los estanques. Y dice, irán de poder en poder. Verán a Dios en Sion. Hay niveles de poder en Cristo. Hay grados de poder. Que el Señor los bendiga. Los discípulos de Jesús, ellos ya tenían el Espíritu Santo. Porque Jesucristo les dice, recibid el Espíritu Santo. Y entonces, ¿qué fueron a pedir ellos? Ellos lo que primero recibieron, el Espíritu de habitación. El Espíritu de habitación. Cuando el Espíritu Santo entra y habita en la persona. Apocalipsis 3:20. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, yo entraré en él, cenaré con él y él conmigo. Entonces, ¿cómo entra Cristo en la persona? A través del Espíritu Santo o el Espíritu de Cristo. Por eso se llama el Espíritu de habitación. Después de eso viene una segunda unción, que es la de autoridad o exousia. Cuando dice, le dio poder y autoridad sobre toda enfermedad, sobre toda fuerza del enemigo. Después dice que reciben, de nuevo, reciben el Espíritu Santo. Y después en Pentecostés y reciben el pleonazo, el aushanó, la plenitud. Y eso, algunos dicen, la cuarta dimensión del Espíritu, porque el cuarto. Aunque Dios es soberano, dice la Biblia, que Él hace como Él quiere, que hay diversidad de operaciones. Hay gente que ha venido a Cristo y ha aceptado a Jesucristo como Salvador y inmediatamente ha recibido toda la unción. Y como hay gente que ha sido cristiana por años, ha buscado esa experiencia, ha demorado en venir, pero la recibe. Dios hace como quiere. Dios hace como Él quiere. Que el Señor lo bendiga. Pero hay niveles. ¿Y por qué le predico esto, mis hermanos? Pues estamos hablando de consagración, de santidad. Eso se obtiene con eso. Y yo veo que el espíritu de nosotros, después de lo que pasó allá, quedó con ganas de más. Entonces yo les digo, muchachos jóvenes, no nos conformemos con eso solamente. Hay mucho más todavía. Dice la Biblia en Corintios, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido de corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y cuando algunos piensan que ahí se refiere a las cosas que vamos en el paraíso, no, porque dice, no, las revela el Espíritu a nosotros. Son cosas que se pueden tener experiencia hoy mismo. Cosas, pero maravillosas. Está escrito, y los jóvenes verán visiones. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Entonces, esas son experiencias más allá de los dones. Porque ahí Pablo le está hablando a los corintios que ellos tenían dones, los usaban. Pero decía, pero hay cosas que ojo no vio, que no oído no oyó. Cosas más allá de los dones, mis hermanos. ¿No es emocionante? ¿Quién quiere esas cosas, mis hermanos? Démosle gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Irán de poder en poder, dice. Y el poder nosotros no lo necesitamos por un puro capricho. De que, ay, que me gusta sentir la presencia de Dios. Dios nos da el poder de Dios para su satisfacción personal. Dios le da una herramienta para que usted la use. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Incluso hay que tener cuidado con esto, porque cuando uno después empieza a sentir la presencia de Dios, a veces no la siente muy seguido. Y empieza a preocuparse uno. ¿Qué habrá pasado? Y empieza, ¿qué pasa? A vivir uno por lo que siente. Entonces empezó siendo espiritual y después se volvió sensual. ¿Por qué? Porque no siento la presencia de Dios. Yo creo que todos los hermanos hemos pasado por esa. Pero ¿qué dice la Biblia? Ha dado una promesa. Dice, y la unción que recibiste de Él permanece. Entonces, ¿cuándo se manifiesta eso? Cuando en un momento de adoración constante, ¿cierto? Se reúnen las condiciones, dice la Biblia. Ponga la atención a estas cosas. Dice, con todo el corazón, toda la mente, toda la fuerza, toda tu alma. Y de repente está adorando a la persona y está, ¿cierto?, siente usted una alegría, ¿cierto?, que viene el corazón, y usted levanta las manos. Y entonces, usted se olvida de lo que pasa alrededor, ¿ah? Y empieza, ¿cierto?, todo el corazón a querer a Dios, como que sale un arco iris de su corazón y le llega al corazón de Dios, así lo manda, así. Y resulta que uno empieza, ¿cierto?, a adorar al Señor, a imaginarlo. Uno lo se imagina sentado ahí de blanco, su carita bonita, rosada, ¿cierto?, su barbita. Y empieza a adorarle, a cantarlo a ella, encima uno a decirle, con toda la fuerza, ¿cierto? No es que uno se haga tirar la voz, pero, ¿cierto?, con un énfasis, ¿cierto?, como entregándole a Dios, ¿cierto?, dándole gloria, gloria a Dios para siempre. Y empieza uno a adorar al Señor, con toda la mente, todo el corazón, con toda el alma, con toda tu fuerza. Y cuando usted está así, y empieza a aumentar eso, empieza a aumentar, hasta que empieza, ¿cierto? Y ¡ay! Da el poder de Dios, gloria a Dios para siempre. Pero es así, mis hermanos. Por eso que el secreto del poder de Dios está para los que pierden la vergüenza, para los que dejan a un lado la timidez. Así es, Señor. Eso, ¿qué pasó con ese ciego? ¿Quién va pasando? Jesús. Ah, yo lo voy a hablar para que me sane. ¡Jesús! ¡Cállate, hombre! Pero no hizo caso. ¡Jesús! Dijo, aquí voy a hablar diciendo Jesús hasta que venga. No importa, que me lleven. ¡Jesús! Empezó a hablar así. Hasta que fue tanto el escándalo que hizo ese hombre, que Jesús dijo, ¿quién? A ver, se dio vuelta. ¿Quién es? Llamó la atención de Cristo. Consiguió su objetivo. Consiguió lo que quería. ¿Qué quieres que haga? Quiero recibir la vida. Recibir la vida. Que Dios lo bendiga, hermano. Entonces, ¿queremos ver cosas especiales? ¿Queremos ver la gloria de Dios aquí? ¡Aleluya! ¡Hay que llamar al Señor! ¡Gloria a Dios! ¡Que el Señor lo bendiga! ¡Amén! Entonces, mis hermanos, se recibe esa plenitud de Dios. Los discípulos recibieron ese espíritu. ¿Y cómo uno se consagra? ¿Cómo uno tiene eso? Leyendo la Biblia. Porque para poder tener el poder, hay que santificarse. Y la Biblia dice, Juan 17:7, santifícalo en tu verdad, tu palabra es verdad. O sea, santificarse con la palabra. Y dice el Salmo 119:9, porque cuando una persona se santifica, se limpia. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Entonces usted dice, ya, yo quiero obtener eso. Y empieza, ¿cierto?, a empezar a leer. A ver, ¿cierto? Así pasa, hermano, no estoy haciendo escándalo, de verdad. Uno parece un bobo, hermano. En la pieza, en una plaza, donde sea, en la playa, donde uno esté, empieza como a cargar el disco. A llenarse. Y empieza la persona a orar. Señor, y a adorar, y a usar su fuerza. Y hay un entusiasmo, y hay un gozo. Y cuando hay manifestaciones, el corazón late fuerte, y hay una alegría. Y a los profetas nos dan miedo. Porque antes, ¿cierto?, con el santo, ¡aleluya! Y me va a venir a hablar, me va a descubrir alguna cosa. ¿Cierto? Que el Señor nos bendiga. Orando, alabando, obedeciendo. Y los resultados de esa consagración es poder. Poder y autoridad. Porque la autoridad espiritual viene de la santidad. Viene de la santidad. Porque, por ejemplo, muchos quieren que los demonios se los sujeten. Y ellos no son capaces de sujetar su cuerpo. Entonces, ¿cómo van a sujetar a los demonios? O sea, hay que tener dominio propio, dice la Biblia. Eso lo da el Espíritu Santo también, es un fruto. Entonces, mis hermanos, algunos quieren que los demonios se les sujeten. Resulta que para que el demonio me obedezca, porque cuando yo le doy una orden, tiene que obedecer en el nombre de Jesucristo. Yo primero tengo que obedecer. Porque la justicia de Dios en el reino es hágalo usted primero. Y después entonces va a ser justo cuando lo quiere para usted. Porque yo digo, perdona mis pecados, así como yo ya lo hice. O sea, estoy pidiendo lo que yo ya hice. ¿Por qué dice Dios dar para recibir? Entonces, ¿cómo va a recibir si está dando? Sí, porque si yo doy, puedo después decir, denme, porque yo ya di. Yo lo di primero. Yo me hago mi justicia en el reino. ¿Por qué Dios dice, sé santo? Porque yo soy santo. Yo primero. Tú primero, eso es lo que Dios dice. Tú primero, todo lo bueno, tú primero. Y entonces, mis hermanos, cuando yo le digo a un demonio, sal fuera en el nombre de Jesucristo, me dice, ¿y cómo querés tú que yo te haga caso a ti? Si tú no obedecías a Dios, tú no obedecís la palabra, no obedecís a tu pastor, pero que yo te haga caso. ¿Ah? No, caballero. Cuando usted obedezca, entonces yo le puedo obedecer. Entonces, por eso la Biblia dice, someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero para resistir al diablo y que huya, primero hay que someterse a Dios. ¿Cuál fue la causa de la caída? La desobediencia. Por la desobediencia sufrimos todo lo que sufrimos. Hay un desacato al superior. Si yo estoy sujeto, como yo obedezco, puedo exigir lo mismo. Yo obedezco, puedo exigir obediencia. Si yo tengo una vida, ¿cierto?, apartada para Dios, en obediencia a la palabra, con la ayuda de Él, por supuesto, solo no podemos. Entonces, después viene la persona, tiene la autoridad, tiene el poder. Entonces la persona va caminando solamente y puede que el Espíritu se manifieste o se inquiete. Cuando Jesucristo andaba caminando, Él andaba conversando tranquilo. Y cuando los demonios sentían la presencia de Jesucristo que estaba cerca, se inquietaban. Incluso partían corriendo, se arrodillaban. ¿Nos ha venido a atormentar? La pura presencia de Cristo lo atormentaba. Porque la presencia de Cristo es la presencia del Espíritu Santo. Entonces, hermano, hay siervos que miran nomás a la persona enferma. Y el Espíritu Santo. A veces están, ¿cierto?, reprendiendo fuerte. No es necesario. Te mando que salgas de él, en el nombre de Jesús. Y salga. Pero ahora, ¿por qué viene la reprensión? También es natural eso, no está mal que lo hagan. Porque el espíritu que se expulsa es hostil. Entonces yo estoy enfrentando al enemigo. Y cuando veo yo, por ejemplo, que a un pariente mío, un asaltante lo tiene, ¿qué le digo yo? Oye, ¿lo puedes dejar tranquilo? ¡Suéltalo! Y cuando yo veo que un hermano mío, un prójimo, un demonio lo oprime, le digo, ¡suéltalo en el nombre de Jesús! Además que Jesucristo dice que reprendía, él también lo hacía. ¡Sal fuera de ese término enérgico! Yo creo que está mal, porque algunas iglesias encuentran malo esto de los pentecostales, lo encuentran escandaloso. No, pero está escrito, es bíblico. Es bíblico, el Señor lo bendiga. Entonces, mis hermanos, de ahí viene la santidad, viene la autoridad, viene el poder. Y la iglesia de Dios, hoy día, también necesita el poder. ¿O somos menos iglesias que los primeros hermanos? ¿O hay menos problemas? Al contrario, hay más problemas. Hoy día, mis hermanos, estamos enfrentando una de las situaciones más difíciles de la iglesia. El pecado ha aumentado como nunca. Y va a seguir aumentando porque está por manifestarse el anticristo. Cristo está a punto de venir a buscar a su iglesia. Y está escrito que días mejores no vienen. El pecado del hombre va a ir madurando y va a llegar a su punto de saturación en la gran tribulación. No va a poder haber más maldad en esa época. Entonces, mis hermanos, ¿qué pasa? Hoy día los hermanos cristianos, ¿cierto? Muchos, lamentablemente, hemos disminuido nuestra fe. Y entonces el enemigo nos está llevando a la delantera. ¿Ha visto usted los diarios, los periódicos, la televisión? La oferta de ocultismo tremenda que hay. Si nosotros fuéramos los dueños del mercado de la sanación, podríamos decir a la gente, venga a Cristo y Cristo le va a sanar. Pero resulta que el diablo también ofrece lo mismo. Dice, no vaya donde ellos, venga donde mí. Y no le exijo tantas cosas, se lo doy fácil. Pero ¿a qué costo, mis hermanos? Una hermana que la otra vez tenía un problema en su pierna. Ella tenía un problema en el hueso. Pidía a Dios que la sanara y no tuvo paciencia. Y andaba cerca en esa época de esos años por ahí en Santiago, en las poblaciones, un beduino como curandero, príncipe Hasim, no me acuerdo cuántos. Y fue ahí donde el tipo este y el tipo la sanó. ¿Pero qué pasó? Que fue a sacar una radiografía al pie y tenía en el hueso 666. Entonces, ¿a qué costo? ¿A qué precio? Cuando fueron los varones estos, Moisés y Aarón, dijeron, Moisés seguramente dije, ¡oh! El faraón va a quedar loco con lo que va a hacer. Tiró el palo, se transformó en culebra. Eso nos sorprendió el faraón. Dijo, ¿y eso? ¿Eso quieren hacer? Mandó a buscar dos hechiceros, ya le dejamos, hagan lo que hizo. Lo hicieron exactamente igual. El poder de Dios lo hizo el de Moisés. ¿Qué poder fue el del hechicero? Que también Dios le permite retener su poder. Pero ¿qué pasó después? Se pusieron a pelear, la culebra de Moisés se comió la otra de Dios. Superioridad. Amén. Superioridad porque nuestro Dios es todopoderoso. Amén. Él es limitado, nuestro Dios es ilimitado, es infinito. Pero lo que hace, lo hace y está engañando al mundo. Hoy día Él ofrece sanaciones, curaciones, santigua en casa. Y la gente está recurriendo mucho a eso. Y resulta, ¿qué está haciendo la iglesia evangélica? Estamos estancados en nuestra propia falta de fe. Tenemos miedo de salir a predicar que Cristo sana. ¿Por qué? ¿Y qué pasa si vienen y no sanan? Y hay miedo en la iglesia. Hay falta de fe. Gloria a Dios. Y eso no puede ser, mis hermanos. Tenemos a Dios que puede hacer las cosas mejores que Él. Y dice la Biblia, y cosas mayores harán porque yo voy al Padre. Y Jesucristo hace rato ya subió al Padre, está sentado a la derecha de Él. Por lo tanto, cosas mayores tienen que suceder. Tenemos que creer esto, mis hermanos. Amén. Porque dice la Biblia, cuando sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia. Mientras más poder de las tinieblas haya, mayor tiene que ser la unción de Dios para contrarrestar ese poder. ¿Y cómo se tiene ese poder? Con santidad, con consagración, con dedicación. Que a veces dirán, ya están hablando de santidad, ya están diciendo, no hagan esto, no hagan esto otro. Pero mis hermanos, ¿por qué lo hacemos? No por hacerle caerle mal a la gente, es porque la iglesia tiene una necesidad hoy día. Tiene que salir a predicar de un Dios que sana, de un Dios que liberta. Y para eso necesitamos el poder que respalde eso. Amén. Y el poder viene de eso, de dedicarse a Dios, de apartarse. Que el Señor nos bendiga. Amén. Hay que hacer un trabajo de búsqueda. En 1 Corintios 2:4 el apóstol dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de poder del Espíritu, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Con demostración de poder. 1 Tesalonicenses 1:5. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre de fe. Nosotros no tenemos que ser evangélicos que puro predican nomás, mis hermanos. Nosotros tenemos que ir con demostración de poder. Amén. Es una promesa dada para nosotros. Tenemos que usarlo. Yo a Dios le he dicho, no quiero llegar al cielo y que me digan, esto es todo lo que se perdió de hacer abajo. Yo le pido a Dios, todo lo que está prometido ahora entonces. El apóstol Pedro también decía, y vosotros ya habéis disfrutado, habéis, ¿cierto?, probado los poderes del siglo venidero. Ahora, aquí. Y son cosas que pasan, hermano. Pero uno quiere que pasen aquí, que pasen con más frecuencia. Pero para eso hay que dedicarse. Y por eso dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Poder, poder de Dios. Eso es lo que necesitamos, hermano. Necesitamos poder. Nosotros hoy día somos al revés de los fariseos. Los fariseos no creían que Jesucristo perdonaba. Creían que sanaba. Sí, porque lo veían hacer eso. Pero no creían que perdonaba. Por eso es que llegó un paralítico y le dijo, Jesús, tus pecados te son perdonados. ¡Ah! ¿Cómo él dice? Si no, no puede perdonar pecados. Y Jesucristo le dice, pero mira, ¿qué es más fácil? ¿Qué es más fácil decir? ¿Te perdono o levántate? Es más fácil decir, te perdono. Porque ¿quién aprecia eso? Si entra una persona de afuera del mundo, yo digo, en el nombre de Jesús te digo que Dios te ama. Es fácil decir eso. Pero si llega paralítico y decirle, en el nombre de Jesús, levántate, a eso es difícil, ¿cierto? Entonces Jesucristo dijo, si yo puedo hacerlo difícil, entonces puedo hacerlo fácil. Levántate y anda. Y se levantó y andó. Si puedo hacerlo difícil, entonces puedo hacerlo fácil. Yo puedo perdonar pecado. Eso es lo que hizo Jesucristo. Pero ¿por qué digo que somos al revés? Porque día a nosotros no nos cae la menor duda que Jesucristo perdona. Pero digo, predica que Cristo sana. Y si no pasa, entonces el diablo nos manda sus dardos de duda y temor. Esas son las cosas que nos roban la bendición. Porque empieza a hablar a la mente, a decir, y si no te funciona, va a quedar como que tú no tienes poder, como que tú no tienes unción, como que Dios no tiene autofunciona. ¡Claro que a mí no me funciona! Si a Dios le funciona, yo no lo hago. ¿O no? Ahora Jesucristo también dice, vengan los cansados y trabajados que yo los haré descansar. ¿Quién los va a hacer descansar? Él. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Ir a buscar a la gente que Él está mandando a buscar. Dios está mandando a buscarlos con problemas, está mandando a buscar los que tienen enfermedades. Tenemos que ir a traer a la gente que Él pide. Cuando se la traigamos aquí, ya señora, quita la gente. Ahora le toca la otra parte a usted. ¿Quién le va a dar el descanso? Usted. Y Dios va a decir, sí, yo dije que le iba a dar el descanso, yo lo voy a hacer. Porque la Biblia dice que Él confirma su palabra. ¿Alguno entiende como que Dios le confirma la palabra al predicador? No. Dice que Él confirma su palabra. Dios dijo, Él tiene que cumplir. Porque si no, ¿quién queda como un cumplidor? Él. Y dice que Dios es fiel. Él cumple. Él no es hombre para mentir. Y dice, y los que miraron a Él no fueron avergonzados. No nos imaginemos como que Dios nos va a hacer caer en una trampa. Como diciendo, invócame. Ah, y después no va a pasar nada. No, mis hermanos. Aunque hay que reconocer que para lograr eso se necesita una fe especial. Pero nadie nace con esta fe. Por eso que Dios da esa fe. Eso se llama la fe de Dios. Y la fe también es un don del Espíritu Santo. Entonces, si usted no tiene, por ejemplo, dinero y va a comprar una tienda comercial, ¿qué le dan? ¿Qué cosa? un crédito. Y en el reino de Dios, si usted no tiene fe, dice, bueno, ahí hay fe. Y pida y reciba. Amén. Que la fe es la moneda del reino de Dios. Como escuchaba de un pastor, porque aquí usted pasa dinero y recibe. Y la Biblia dice, comprar sin dinero. Pero dice, comprar sin dinero, pero con algo. ¿Con qué? Con fe. Te pone fe y usted recibe. Y Dios da fe. Por eso los discípulos dijeron, aumenta nuestra fe. También la fe les aumenta. Cuando no podían hacer milagros, le decía, ¿por qué no pudimos? No le dijo porque no tienen fe, dijo porque tienen poca. O sea, para hacer esto necesitamos mucha. Y tenemos que pedir a Dios que aumente nuestra fe. Que el Señor lo bendiga. Entonces, mis hermanos, tenemos que buscar a Dios. Y Dios, algunos se lamentan. ¿Por qué? Porque Dios nos hace buscarnos de la manera que nos provoque tanta aflicción. Hoy día hay muchos tipos de evangelios que se han levantado y que ofrecen el mismo poder, la misma unción, pero el camino rápido y fácil. No ore tanto, no ayune tanto, no lea tanto. Si fuera así de fácil, yo no habría sido pentecostal. Porque los pentecostales somos, como la iglesia, mis hermanos, más, digámoslo así, esforzada en términos de búsqueda de Dios. Porque son los que enseñan el ayuno, el apartarse, el santificarse, el guardarse. Y de pronto en la iglesia pentecostal es la menos atractiva para los jóvenes hoy día. Pero resulta que esta iglesia tiene un atractivo que la otra no tiene. Tiene poder. Amén. Tiene poder. Y el poder de Dios no se compara con ninguna de las más grandes satisfacciones que le pueda dar la mejor droga del mundo. Lo va a hacer a usted sentir las sensaciones que ninguna montaña rusa le puede dar. Y lo va a llevar a donde ninguna persona va a llegar sin eso. El poder de Dios. Que el Señor lo bendiga. Por eso Santiago 4:9 dice, afligíos, lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza, humillado delante del Señor y Él os exaltará. Joel 2:12, por esto pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. ¿Ves que estas no son cosas de la pura iglesia pentecostal? La iglesia, aquí Dios dice, búsqueme así. Porque el Espíritu Santo, para darse cuenta que usted realmente lo anhela, Él tiene que apreciar eso. Si yo vengo aquí, Señor, dame el Espíritu Santo. Sí, que tú quieres. Ojalá lo reciba. Me voy. Dice, oh, da gusto como quiere la unción. ¿Sí o no? En cambio, si la persona insiste, sigue y sigue y sigue, ah, tiene interés. Gloria a Dios. Entonces Dios mismo me dice, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, hasta que llega. Gloria a Dios para siempre. Entonces, mis hermanos, con ayuno, lloro, lamento, dice, rasgad vuestro corazón. Dice, yo alguien decía, ¿por qué Dios hace eso? Oseas 5:15 dice, y andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Yo personalmente, mi hermano, yo sé de esto. Porque yo, a pesar de ser un niño criado en iglesia, en un matrimonio cristiano, todos tenemos que tener un encuentro personal con Dios. Así es. Porque no el que nace en un aeropuerto de avión por eso. No el que nace en un establo es caballo. Y no hacer una familia cristiana, una iglesia cristiana, no quiere decir que usted sea cristiano, no quiere decir que usted sea salvo tampoco. Todos tenemos que buscar a Dios. Entonces llegó un momento de mi vida donde sufrí bastante. Y entonces comencé a buscar a Dios. Por primera vez empecé a buscar a Dios. A buscar esa experiencia que hablaban los hermanos antiguos, que escuchaba yo tanto del bautismo del Espíritu Santo. Empecé a preguntar con la gente que lo tenía, cómo era, de qué se trataba, qué había que hacer para conseguirlo. Y entonces ahí es donde dije, yo quiero conseguir esto. Yo quiero que la presencia de Dios esté en mí. Yo quiero sentir esas cosas que hablan esos hermanos. También yo las quiero sentir. Entonces comenzó un deseo de buscar a Dios. Y empecé a buscar a Dios, a leer la Biblia, empecé a orar, empecé a ayunar. ¿Y por qué digo que me viene a la memoria este versículo? Porque a mí fue por varios meses que Dios me hizo buscar. Y mi corazón se afligió. Porque uno, ¿cierto?, desea las cosas rápido, ¿cierto? Pero la espera, ¿cierto?, es tortuosa. Entonces empecé yo, Señor, Señor. Y ya empecé a llorar y a gemirle a Dios. Señor, manda esto, ¿cierto? Y estaba dispuesto, ¿cierto?, ahí al cerro de allá del aeródromo a ir a orar temprano, a echarme tierra a la cabeza, a gemir hasta que Dios me diera eso. Y más me diera mi aflicción, pues decía, ¿cuánto tiempo tiene que pasar? ¿Un año? ¿Dos? ¿Siete? ¿Cuánto voy a tener que esperar? Y el diablo al lado diciendo, no, si no te va a resultar. Ya hay 2 meses y no pasa nada. No, si esto no es cierto, es su gestión, les da un éxtasis. Y ahí hablando, yo apretaba los dientes, mis hermanas, y hablaba un salmo, no lo escuchaba. Porque decía, si yo dudo ahora, voy a perder todo lo que he avanzado hasta hoy. Y ahí estaba, mis hermanas, ahí estaba. Hasta que un día, cierto, tuve un sueño, que fui a la casa de mi pastor y se lo conté, que estábamos en la iglesia chiquitita, la iglesia que había antes, y estábamos adorando a Dios y de repente se abría el techo y bajaba una paloma blanca y se me colocaba encima de la cabeza. Entonces fui y le conté al pastor ahí la actriz. Quizás se recordará él. A los días siguientes estaba aquí un culto maravilloso, mis hermanos. Gloria a Dios. Se los digo esto porque pues para que no alenen ustedes. Porque esto que está para todo. Amén. Esto es lo que tienen que buscar ahora ustedes, tienen que seguir para llegar a eso y a todos los demás. Porque hay niveles de poder. Gloria a Dios. Entonces, mis hermanos, ahí está y empezó a manifestarse Dios. Y yo ni con eso, yo tampoco todavía no pensaba que iba a ser ese día. Yo me imaginaba que iba a ser más adelante. Entonces, mis hermanos empezaron a cantar: hay poder, poder, sin igual poder en Jesús que murió. Y ahí cerré los ojos y empecé, ¿cierto? Me olvidé de todo. Y empecé otra vez ahí a adorar a Dios. A enviar al cielo, a enviar al cielo, a enviar al cielo adoración, a enviar adoración. Empezaron unos zapatazos por ahí, no sé quién habrá sido. Dije, ya se está manifestando. Que se manifieste nomás, decía yo. No pensaba que todavía me pasara a mí. Hasta de repente, abrí los ojos y fue de este rincón que bajó como un fantasma de agua, una cosa así. Así. Y se me metió en la cabeza. Aleluya. Y fue como que me derramaron una agüita tibias. Y esa entidad era como otra alma que me entró al cuerpo. Y ahí por primera vez yo supe lo que era danzar. Porque yo me daba cuenta cómo mi cuerpo lo estaba haciendo saltar otra persona que no era yo. Yo mandaba de la cabeza para arriba nomás. Y el cuerpo me lo manejaba otro. Y yo tenía el ojo cerrado y escuchaba el ruido de mis pies dando contra las tablas. Y cómo me daba vuelta. Y ahí uno se da cuenta, ¡ay, me están moviendo el cuerpo, este es el espíritu! Por eso yo también decía, y pongan atención, cuando busquen las cosas de Dios, busquen lo original, lo legítimo. Porque hay gente que por tener prestigio de espiritual en la iglesia a veces imita lengua o manifestación. Yo decía, si Dios me hace danzar, que sea él el que lo haga. No va a salir yo con mi pura carne a darle un par de saltos. Y así fue con mis hermanos. Entonces mis hermanos, fue ahí que en ese momento sentía y sentí un calor, hermano, tan grande. Y era como electricidad en todo el cuerpo. Y en ese momento sentí que me tomaron. Y has visto cuando ustedes los muchachos van a la piscina y se tiran una bomba. Sentí exactamente eso, que me tomaron y me sumergieron así, en un río como de agua tibia. Y en eso viví como una visión, fui como el río Jordán. No sé, yo nunca he estado en Israel, pero yo recibí como que es el lugar donde bautizaban a Jesucristo. Yo eso vi. Y sentí un pito agudo en el oído, mis hermanos, y todo brillante. Y de repente dejé de escuchar los ruidos de los coros, de los banjos, hasta que como que me sacaron de esa agua. Y volví a escuchar todo y volví a saltar, mis hermanos. Y una comiente y una felicidad tan grande, mis hermanos. Una alegría, parece que uno va a explotar de alegría, mis hermanos. Y por eso uno se pone a gritar, ahora entienden, ¡aleluya! ¿Por qué pasa cuando usted toca la corriente? Usted dice, oh, me está dando la corriente. ¿No? Y por eso es que cuando uno siente la corriente del cielo, ¿qué dice uno? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios para siempre! Porque es el poder de Dios. El poder de Dios. Qué experiencia más maravillosa. Y ahí el Señor me ha dado otra experiencia más. He vuelto a sentir la presencia de Dios. Y uno siempre anhela eso. Y por eso también dice, buscar continuamente su poder. Pues después que Dios da eso, también hay que mantenerlo. La función es proporcional al trabajo suyo. Menos oración, menos ayuno, menos consagración, menos fluir también. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es como un aceite. Ese aceite que pasa por dentro de los candeleros. El candelero es figura de la iglesia. Porque es de oro, labrado a martillo. El oro significa la eternidad, que la iglesia es eterna. Y labrado a martillo porque la Biblia dice que la palabra de Dios es como martillo. Dice que es de oro fino. ¿Se acuerda que lo vimos en una convención? ¿Por qué el oro fino? Porque el oro fino es muy fácil darle la forma. Entonces lo que da la forma cristiana a la iglesia es la palabra. Entonces, mis hermanos, ¿y qué es lo que hace eso de oro? El oro, ¿cierto? Tampoco nos lo trae el imán. A la persona de oro, que es cristiano, no la trae el mundo. No se acaba, brilla sola. Todas las cualidades del oro tienen un significado. ¿Y qué pasa, mis hermanos? Ya vamos a terminar. ¿Y qué pasa, mis hermanos? Por dentro de ese candelabro fluye el aceite. Y el aceite enciende la llama. Eso quiere decir la unción del Espíritu Santo y el fuego de Dios. ¿Y qué pasa si se termina ese fluir? ¿Qué empieza a depositarse dentro de ese tubito? Claro, claro, hasta que cierto es tanto que... Exactamente, por eso que la santidad es limpiar eso, para que el fluir de Dios sea continuo, sea constante, la presencia de Dios. Entonces, mis hermanos, Dios es un espíritu. Y nosotros, Señor, quiere que nosotros lleguemos a eso. Nosotros tuvimos algo maravilloso esa vez, cuando veníamos. Sentimos la presencia. Pero ahora tiene que ser más que sentir la presencia. Tiene que ser tener el poder de esa presencia que se siente. ¿Tenemos el espíritu de habitación? ¿Tienen el Espíritu Santo ustedes? Usted me tiene que decir que sí. Sí lo tienen. Pero hay niveles. Entonces usted tiene que tener la plenitud del Espíritu. Y para alcanzar esa promesa hay que apartarse y dedicarse a Dios. Y que esto, mis hermanos, ¿qué puede significarle a usted, joven, jovencito lindo? A lo mejor va a tener que dejar su música que más le gusta. A lo mejor va a tener que dejar la ropa que más le gusta. Pero ahí entonces usted va a decidir, o ese poder, o esa unción, o me quedo con esto. ¿Qué dijo el apóstol? Todas las cosas que para mí eran ganancia, las estimo como basura con tal de conseguir el Cristo. Yo también tuve que dejar cosas que a mí me gustaban. Yo lo tuve que hacer. Dios me puso ahí a mí. Me dijo, ¿eso o mi poder? Yo tuve que decir, tu poder. Y no fue fácil. Le cuesta. No existe anestesia espiritual. Y Dios dice, si tu ojo tiene ocasión de caer, sácatelo. Mejor que entrando al reino sin un ojo que con los dos ojos irse al infierno. Eso no es literal. Significa que lo que me es un obstáculo a mí, tengo que extirparlo de mí. El hermano que viene de afuera y que es un alcohólico, no puede dejar el vino de un día para otro. Pero una muy buena estrategia es que, por ejemplo, si él tiene botella en su casa, las tome en la bote de la basura. Porque después va a tener el deseo de ir a buscar y no va a ver. En cambio, si hay una ahí, siempre va a ser una amenaza. Si está ahí en la botica, la va a tomar, se la va a beber. El que quiera adelgazar, si no hay comida en la cocina, no va a comer nada, pero si hay, lo va a hacer. Si está ahí, lo va a buscar. Si está ahí, lo va a buscar. Entonces nosotros tenemos que ver qué cosas hay en mi vida que tienen que salir. Hay que extirpar, sacar esas cosas, cortar. Y claro, necesitas tristeza espiritual, eso duele. Pero dice que cuando Dios hace la herida, Él la venda. Sus manos curan. Y cuando viene esa unción sobre usted, eso consuela, mis hermanos. Lo vale todas las cosas que usted ya ha dejado. Después usted mira para atrás y dice, por lo que estaba cambiando esto. Porque, ¿qué precio tiene sentir la presencia de un Dios dentro del cuerpo de uno? Tener experiencias como esa que Dios da, tener esa autoridad, ese poder, esa unción. Nada se compara con eso. Entonces, mis hermanos, por eso que a mí un poco también me aflige predicar de esto. Porque yo sé que a lo mejor, como todo joven, anhelan bastantes cosas. Y por llegar a esto, va a tener que haber un cambio, un corte. Me alegré tanto, mis hermanos, un joven, no voy a decir quién es, pero me dijo, hermano Cristian, después que llegué a la convención, agarré un montón de CDs y hice esto. No le costó, ¿por qué? Porque experimentó algo del cielo. Se dio cuenta que es mejor. El que le gusta el pan del diablo es porque no ha probado la torta de Dios. Eso es lo que pasa. Dios te ofrece pastel. Ahí deja el pan verde y duro de Satanás. Que el Señor lo bendiga. Dios dará esa promesa. Dice, y en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y dice en Hechos 2:38, arrepentido, bautícese de cada uno en el nombre del Señor Jesucristo. Porque para vosotros la promesa. ¿Escuchó? Para usted es la promesa. Entonces yo tomo esa promesa. Por fe. Porque cuando fue lo último que tuve que hacer, por lo menos en mi caso, para recibir el Espíritu, decía, siempre pedía, Leí un libro muy interesante del hermano Gigi, La ciencia en oración. Si Dios escucha la primera. Mire, lo voy a contar. Esto es un chiste, pero lo grafica bastante bien. Un hombre llega a un restaurante y dice, ¿me trae un café? ¿Cómo no, señor? Un minuto. ¿Me trae un café? Sí, señor. ¿Le pedí un café? ¿Cómo no, señor? Al momento trae tres cafés. ¿Por qué tres cafés? Le pidió tres veces. Te escucho la primera. Nosotros a veces le pedimos a Dios, Señor, dame esto, Señor, dame esto. Y Dios escucha la primera. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Uno pide y después empieza a proclamar. Señor, gracias porque lo voy a recibir. Señor, gracias porque lo voy a recibir. Señor, gracias porque lo voy a recibir. Aleluya, gloria a Dios. Y cuando supe eso, mi hermano, nunca más pedí eso. Ya lo pedí, el cielo ya me lo concedió. Ahora yo lo estoy esperando. Ahora yo lo estoy esperando. Durante la vida cotidiana nosotros hacemos pequeños ejercicios de fe y no nos damos cuenta. Una persona toma un teléfono y llama a la pizzería. ¿Aló? ¿Sí? Sí, quiero una pizza con esto y este ingrediente. ¿Cómo, señor? Ahí va. Y usted corta. ¿Ve la preparación? ¿Y ve cuándo la trae? Pero usted está convencido sin ver. Y espera. ¿Y la fe qué? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se espera. Pequeño ejercicio de fe que no nos damos cuenta. Es lo mismo. Yo hice un pedido al cielo. Señor, quiero el Espíritu Santo. Ahí va el Espíritu Santo. Listo. Ya me dijeron que viene. Lo voy a esperar. Lo voy a recibir. Gloria a Dios. Que el Señor lo bendiga. Y empecé a proclamar. Señor, gracias por el Espíritu Santo. Gracias porque lo tengo. Gracias porque tengo el Espíritu Santo. Hasta que eso vino. Y fue una explosión de poder y de alegría en mí. Porque me di cuenta que lo que estaba pidiendo llegó. Era verdad. Cristo también dice, cuando venga el Espíritu sobre vosotros, Él dará testimonio de mí. ¿Por qué? Porque como yo sé ahora, en pleno siglo XXI, que Cristo murió, resucitó, está en el cielo, porque Él dijo, si me fuere, yo enviaré el Consolador. Mas si no me fuere, no lo enviaré. Mas si me fuere, lo envío. Entonces ahora en el siglo XXI digo, si aquí en este año yo recibí esto, es porque alguien lo mandó de arriba. Amén, Señor. Porque Él está vivo. Amén. Y su Espíritu da testimonio de eso, aleluya. Gloria a Dios para siempre. Sí, Señor. Y si nosotros pedimos ese espíritu joven, esa plenitud, vamos a tener eso, porque Lucas 11:12 dice, termino, pues si vosotros siendo malos, dice, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? Dice la Biblia que hay que ser como niños para entrar en el reino. El reino son todas estas cosas espirituales que hay ahí. Para poder obtener esas cosas hay que ser como un niño. ¿Cómo es un niño? Un niño pide y no se complica. ¿Ha visto el comercial? ¿Y por qué no vamos en helicóptero? Dice el niño. ¿Cierto? Voy a buscar un tesoro. Vamos en helicóptero. Dice, para el niño es fácil. ¿Cierto? Cuando el niño dice, ¿qué quiere para Navidad? El niño dice, ah, el sueldo que da. No, el niño pide. Para él el papá le puede dar cualquier cosa. ¿Cierto? Es igual como si uno fuera a un negocio con un millonario. Dice, escoja. Yo no puedo pedir lo que quiera, porque tiene. ¿Y nosotros por qué nos complicamos en pedirle a Dios si Dios tiene todo? Entonces uno tiene que ser como niño. Señor, yo quiero eso. Ah, yo quiero el Espíritu. Y Dios le gusta eso. Y es una promesa que Dios tiene para sus hijos. Y Dios lo da. A mí no lo dio, hermano. ¿A cuántos más? Así es, Señor. Entonces, busquemos ahora esto. Que este mensaje me lo pidieron a mí, ¿cierto? Por motivo de consagración para la Santa Cena. Pero después de la Santa Cena, ¿qué va a hacer? Nosotros tenemos que seguir en esto permanentemente, mis hermanos. Obtener este poder. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos. Vamos a orar al Señor. La palabra del Señor ha sido bien clara en esta noche. Para tener el poder, la unción y todo lo demás, requisito, apartarse del mundo. De todo lo que hay ahí, que implica eso. Me cueste lo que me cueste, Dios me ayuda, Él me consuela, Él está al lado mío. Y después de eso, dedicarse a Dios, volverse un fanático de Dios, porque Dios cuando venga a buscar a su iglesia va a humillarse a los fanáticos. A eso se llama, porque dice que hay tres temperaturas espirituales, a los fríos no, a los tibios y los romitas, a esos fervientes, a esos sí se los lleva. Gloria a Dios. Ferviente en el Espíritu. Entonces, ¿cuántos jóvenes están dispuestos a eso? Yo un día acepté el desafío y recibí el premio y estoy conforme. No quiero hacer devolución. Entonces, mis hermanos, nosotros joven, hay preciosas promesas para nosotros. Hay profecías sobre nosotros también. Tenemos que buscar eso. Vamos a orar. Vamos a imaginar al Señor que está ahí escuchando. Y vamos a clamarle todo, no el puro predicador. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude en este proceso de búsqueda de su rostro. Padre Celestial, le damos muchas gracias, Señor, porque en esta oportunidad me ha dado el privilegio, Señor, de poder comunicarle el mensaje de tu palabra a tus hijos. Padre Celestial, hablarle de esta maravillosa promesa, Señor, que tú tienes para todos nosotros. De este regalo que tú anhelas darle, Señor, que esta joya que tú quieres que ellos tengan. Pero que cuesta, sí, Señor amado Jesús, hacer para conseguir. Por eso te pedimos ayuda a ti, Señor. Padre, que lo que sea que tengamos que dejar, que lo que sea que tengamos que hacer, lo podamos hacer en ti, porque tu palabra dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Contigo estoy, Señor, para alcanzar eso. Contigo estoy para llegar a esa promesa, alcanzar ese poder, alcanzar esa unción. Señor amado, te pedimos, Señor, que nos unas, Señor, como grupo de jóvenes, porque esos varones que estaban pidiendo la promesa, dice que estaban unánimes en oración. Padre Celestial, siempre esa comunión esté entre nosotros. Padre Celestial, danos el espíritu de oración, espíritu de búsqueda. Ayúdenos, Señor amado, Padre Celestial, a leer tu palabra, a leerla, Señor, pero con los ojos del Espíritu, a absorber por nuestra vista, Señor, esos tesoros que empiecen a incorporarse a nuestro sistema de creencias, a nuestra programación mental, que toda tu palabra nos sature, nos llene, Señor. Padre Celestial, que seamos llenos de ti. Padre Celestial, prepara estos templos, Señor. Limpia, Señor Jesús, estos templos, Señor amado, para que cuando tu Espíritu venga a investirse de este cuerpo, Señor amado, Él se pueda sentir cómodo, pueda sentirse agradable, Señor amado, estando dentro de nosotros. Padre Celestial, y somos jóvenes, Señor amado, pero Señor amado, un día habremos de recibir, Señor amado, el Evangelio en nuestras manos para seguir desarrollándolo, Señor, y pasárselo a las generaciones que vienen. Necesitamos el poder, Señor, que estuvo con nuestros padres, Señor, y con nuestros antepasados. Hoy más que nunca, Señor, porque la actividad de las tinieblas ha incrementado. Pero tu palabra dice que cuando mayor fue el pecado, mayor fue la gracia. Así que te pedimos esa doble porción, Señor, para nosotros. Señor, te pedimos los dones de tu Espíritu Santo, Señor, que operen en tu iglesia, que operen en tus hijos. Te pedimos, Señor amado Jesús, que tú nos uses para la gloria y la honra de tu nombre, Padre Celestial. Te pedimos ver esas obras mayores, Señor. Que Dios te manifieste, que comience, Padre Celestial, para la iglesia, la época de mayor gloria, Señor, del cuerpo de Cristo, Señor, que aún falta, antes del arrebatamiento, Señor amado, aleluya. Gloria a Dios, Señor amado, aleluya, gloria a Dios para siempre. La sangre de Jesús tiene poder. Bendito sea tu nombre, Jesús. Padre Celestial, sedúcenos, Señor, como sedujiste a Jeremías, que dijo, fui seducido de Jehová. Oh, Señor amado, atráenos a ti, Señor, con ligaduras de amor. Padre Celestial, llénanos de esa presencia, de esa unción, de ese aceite, Señor. Danos de esa fuerza espiritual para poder hacer esa cirugía, Señor, con lo que tú no quieres, Señor, que haya en nuestras vidas. Padre Celestial, para que un día, Señor, estemos, Señor amado, como esos 120. Padre Celestial, sorprendidos e inquietados, con la respiración agitada, con el corazón latiendo a mil por hora, Señor, mirándose el uno al otro y viendo cómo de su cabeza vi una flama de fuego, Señor amado, que tú sobre él. Padre Celestial, que ese torrente de lengua, Señor, salga por nuestra boca. Que esa presencia, que ese poder emane, Señor, de nuestras manos. Que salga de nuestra ropa. Que nuestra sombra, Señor amado, aleluya, gloria a Dios para siempre. Tenga esa virtud, Señor, que tenía, Señor, esos hombres. Padre Celestial, estas son tus promesas. Estas son tus promesas, Señor. Nosotros las queremos, Señor, y las buscamos, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor. Padre, en este momento, en el nombre de Jesucristo Nazaret, frustro toda maquinación del diablo por impedir esto, para la gloria y la honra de tu nombre. Padre Celestial, y proclama una cobertura especial, Señor amado, sobre tus hijos, que pongas de tu sangre preciosa sobre cada uno, Padre Celestial, Señor amado Jesús, que cese todo amedrentamiento satánico, Padre Celestial, para que no consigamos esta promesa. Que pido, Señor, que aumente la fe, Señor, de tus hijos. Padre Celestial, Señor, esta fuera toda duda, Señor, todo temor, Señor amado. Padre Celestial, y podamos un día, Señor amado, un día, Señor, disfrutar, Señor amado, de esto y trabajar con ello también. Señor, como es tu propósito, Señor, santifícanos, Señor, apártanos y nos dediquemos a ti. Consagrados seamos para ti. Que seamos santos, porque tú, Señor, tú eres santo. Amén. Gracias te damos, Señor. Te pedimos, Señor, que bendigas esta palabra en nuestros corazones. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Se ha predicado alto. Quizás no les quedó todo, aunque el mensaje igual está grabado, lo puede tener igual después gratis. Pero mis hermanos, para que se lleve una idea más precisa a su casa, la santidad no es otra cosa sino que vivir en la tierra como si estuviera en el cielo. Que el Señor lo bendiga. Amén. Y la gloria es para el Señor. Amén.